hace bastante que nos venimos reuniendo. En realidad el foro se constituye el año pasado, cuando se puso en tensión es si en las escuelas sí, es en las escuelas no, en tanto que es una ley sancionada en el 2006, pero que sigue generando cierta tensión. Entonces nos reunimos un grupo de personas que venimos de distintos espacios de formación y de actividad en la localidad, en todo Cañuelas y en distintas localidades, y bueno, surgió esta idea de hacer una capacitación intra, es decir, primero para nosotros mismos, y luego decidimos abrirla al público, consiguiendo un espacio como puede ser el aula magna del Instituto Superior o de la Escuela Estrada, como se conoce en Cañuelas, donde, bueno, hay comodidades como para poder encontrarnos y poder hablar un poco de lo que cada uno cree saber y enriquecernos con las presencias y las preguntas de los que vayan, por supuesto. Sí, en relación a esto último que mencionás, te consulto para interiorizarnos aún un poco más. ¿Qué es la educación sexual integral? Bueno, la educación sexual integral parte de una ley que es la síntesis. Esa ley surge como una síntesis de acuerdos nacionales e internacionales que se venían haciendo en el marco de los derechos humanos. No es casual que haya padecido. Retoma principios constitucionales de igualdad, de no discriminación, y hay un espíritu en ella que propone la participación democrática que permite el acceso entonces a procesos de información, comunicación y educación con un alcance universal. Trabajar la ESI no es solamente caer en el biologicismo. El biologicismo proponía nada más que trabajar el cuerpo como aparato reproductor, el cuerpo como aparato respiratorio, ¿sí? Eso es importante saberlo, porque es la cajita que tenemos, lo que nos lleva a un lado y al otro, pero no es lo único. Cuando se trabaja educación sexual integral, se trabaja en el conocimiento y experiencias del contexto, en el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, en el cuidado y conocimiento de ese cuerpo, es el desarrollar comportamientos de autoprotección, el saber decir no, qué me genera angustia, qué me genera malestar, incomodidad, qué me genera comodidad, ¿eh? Y esto se trabaja desde la sala de tres hasta, según la ley, todos los niveles para todas las escuelas de gestión pública y privada. Y después se puede seguir trabajando, como lo hacemos de hecho nosotros, en la formación docente, que tenemos los talleres, ¿no? Tenemos un taller de ESI en el turno de la mañana y infancia, género y diversidad en cuarto año del nivel inicial. Pero cada profesor, a su vez, va trabajando esta ley al interior del aula. Bien. Es compleja, porque nos quedamos nada más que pensando en que van a enseñar algo que tenga relación con la genitalidad adulta. Y la genitalidad adulta recién se ve, que toda la vida se vio, como proceso en psicología, en la secundaria, o cuando ves una materia que se llama salud y adolescencia, que está pensada para los adolescentes de la escuela secundaria. Pero antes hay una enorme cantidad de temas y propuestas que deben ser abordados en la escuela. Un ejemplo cortito y bien claro, sí. Los juegos en el nivel inicial. Ya se piensa que no deben estar los juegos sexuados, es decir, en el rincón de los varones, en el rincón de las niñas. Los juegos son juguetes y son juguetes que deben ser manipulados, tanto por niñas como por niños, y esto no nos debe alarmar, muy por el contrario, es parte de la exploración que cada niña niño hace de su alrededor. ¿Por qué está prohibido que las niñas jueguen a la pelota? ¿Por qué? Porque es un juego de varones. Fíjate el primer regalo que le hacen cuando nace un varón. Claro. Sin embargo, como actividad lúdica, la pelota le llama la atención a bebas y a bebés. ¿Por qué? Porque es un juguete que tiene vida propia. Vos lo tocas y se mueve. Está fantástico. Y que un nene juegue a ser papá y le cambie, o a ser mamá y juegue y le cambie los pañales y le den la mamadera al muñeco de la sala, no tiene nada de malo ni de sorprendente. Simplemente está generando una actividad más de las que puede ver o de las que le gustaría que le hubiese pasado. Digo, No, no, estas actividades. ¿Qué pregunta te surge? Consultarte, ¿cómo repercute justamente en los jóvenes la educación sexual integral? ¿Se muestran interiorizados con ganas de, bueno, me interesa, quiero saber más? ¿O me gustaría recibir mayor información? ¿Cómo se muestran los jóvenes? Mira, se hizo una encuesta que realmente es alarmante en el orden nacional, y una enorme cantidad, superaba el 50% de jóvenes que no habían recibido nunca educación sexual integral. Esto tiene que ver con los miedos que se suelen tener, la falta de información. Yo tuve la posibilidad de gestionar en las escuelas, conjuntamente con otra persona del foro, que trabaja muy fuertemente en el foro, que es Telma Martínez, y con ellas hace mucho tiempo trabajamos en la escuela 9, ¿sí?, donde yo fui directora, transversalmente en la educación sexual integral. Porque esto también lo plantea la ley, la transversalidad no tiene que caer en una única persona, no tiene que caer en el profesor de biología o de salud y adolescencia o en el maestro de arte, muy por el contrario, todos tienen que hacer un aporte, que se respire en la institución la educación sexual integral. Por eso es tan importante el trabajo con la comunidad educativa. Entonces proponés que las familias accedan a talleres que vos podés proponerles también para ellos, a talleres de formación para los docentes que por ahí tienen inseguridades de cómo abordar. Y hay algo que siempre aparece como duda y como miedo, sobre todo en inicial y primaria. ¿Y qué hago si la niña o niño me hace una pregunta que tiene que ver con algo del mundo adulto? Precisamente se trabaja el concepto de intimidad. Nadie tiene que caer en explicaciones de lo que puede vivenciar una pareja adulta. Una pareja adulta tiene, en el marco de su intimidad, que haga lo que desea hacer. No es explicación de la escuela. Se trabaja ahí el concepto de la intimidad, de la importancia de tener un espacio para uno mismo, con su propio cuerpo. Entonces, te das cuenta que es mucho más amplio de lo que se piensa, tiene que ver con los derechos que tienen los niños y niñas, de conocer su cuerpo, de poder decir no, de poder decir hasta acá llegó. Esto no es un secreto. Vos recordá que la violencia sexual es intrafamiliar en el 99% de los casos. Se trabaja, es una situación muy perversa porque trabajan el secreto y que eso lo trabajan nada más que la persona violenta y el violentado. Todo eso va generando, si se trabaja la ESI, como una herramienta, una posibilidad de que le haga ruido a la persona y que pueda denunciar, decir, pueda expresar. Bien. Mirta, por último, repasaron nuevamente, mañana sábado, a partir de las 9 de la mañana, si no me equivoco, en el aula magna, la charla abierta sobre educación sexual. Charla abierta, y va a haber múltiples temas. Vamos a hablar un poco de esto, de que yo lo que te estoy contando, de la ley de educación, relaciones violentas, ¿sí? Esto que se ha naturalizado, que me pegó o le pegué porque sí, porque lo quiero. Bueno, va a haber un espacio de este diálogo, va a haber espacio respecto de la diversidad, va a haber también un grupo de profesionales de la salud que van a presentar todo lo relacionado a las enfermedades, a los cuidados. Digo, es plural, y como es plural es enriquecedor, y va a durar de 9, pretendemos que sean puntuales, a 13 tenemos pautado, pero podemos tardar un poquitito más en tanto haya preguntas interesantes que quieran hacer el público presente y que cualquiera de los profesionales expositores quiera y pueda responder. Mirta, está para todo el mundo abierto, es Mitre 1250, por si alguien no tiene hijos escolarizados y no sabe dónde está la Escuela Estrada. Mitre 1250, y el aula magna es cuando vos entrás hacia mano derecha. Muy bien. Mirta, agradecerte por el tiempo, ¿eh? Ha sido realmente faltaba muy amable más. Con nosotros. No, faltaba más. Muchas gracias.